más confianza en cómo llega, sí, Delfino. Uno supone que sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Seguro que si está, es por algo. ¿Quieres saber cómo está el armado del equipo de obras? Sí, por favor. Porque estuve averiguando algunas cuestiones y se la quiero preguntar a su manager general o director deportivo, Gregorio Martínez. ¿Cómo te va, Gregorio? Buen día, Matías y Fabián Pérez te saludan. ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Fabi? Matías, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Vos? ¿Todo en orden? Sí, todo en orden, todo en orden. Descansando un poco, así que todo más que en orden. Bueno, va cayendo gente al baile. Y en el único baile, o en uno de los pocos bailes que no hay gente, se nobra todavía, Gregorio. ¿Por qué decís que no hay gente? No, digo porque el equipo está como despoblado de fichas mayores, de fichas extranjeras, no está el entrenador. Y los equipos ya se están como armando y eligiendo los entrenadores. ¿En qué andan hoy? ¿Para dónde apuntan? ¿Para dónde rumbean? A ver, me parece que quizás fallamos un poquito nosotros en la comunicación. El equipo nosotros lo tenemos en mente y prácticamente armado. Estamos esperando algunas definiciones que son un tema de mercado, pero nosotros tenemos el equipo bastante claro y tenemos, sí tenemos pendiente el tema del entrenador, que es algo que nos preocupa, que no podemos terminar de cerrar, y es una asignatura pendiente del proyecto en general. Lamentablemente no hemos podido repetir entrenador en estos 3 años y es una asignatura pendiente, no porque el proyecto no lo amerite. Me parece que nosotros queremos eso, por distintas circunstancias no hemos podido, pero en cuanto al equipo que nosotros queremos para jugar esta temporada, lo tenemos claro y me parece que lo tenemos en, te diría que casi contratado. Hay que esperar algunas definiciones del mercado. Nosotros tenemos 3 jugadores que van a surgir, hicimos las ofertas en el mercado, en la oficina de mercado, porque son jugadores menores de 26 años que estuvieron más de 2 años con nosotros en los 3 casos. Obviamente hay que esperar al 20 ahora que se abran las opciones de contratación y ver si esos jugadores deciden ir a otro lado para poder salir en busca de otros, pero la verdad es que nosotros no podíamos hacer mucho más que esto, porque aparte es el equipo que nosotros queremos jugar, ¿no? ¿Y quiénes serían esos jugadores? Barral, Sanzotera y Delía. O sea, los tres son jugadores con más de 3 años en el club, con más de 2 años en el club. Nosotros aspiramos a que sean la columna vertebral del equipo. A eso le agregás a Horner y Basualdo y ya tendríamos 5 mayores. Bueno, Pepo es sub-23, ¿no? Barral, pero en nuestra cabeza está jugando sub-23. Claro, nosotros en nuestra cabeza está jugando ese equipo. Nosotros queremos que Subrigen sea el base suplente del equipo. Tenemos cerrado de palabra y un poco más de palabra también a Mariani, un chico que jugó el año pasado en Rocamora, para venir de 2. El escolta es. El escolta que tendría que venir atrás de Sanzotera. ¿Qué edad tiene Mariani? 24. 24. Mariani estuvo en Rocamora. El otro Mariani es el que fichó en Barrio Parque. Sí, sí. Exactamente. Nosotros estamos hablando de Federico Mariani. Y el otro es Andrés Mariani. Para aclarar, porque uno terminó siendo figura y de hecho hasta cerró este fin de semana, sí, claro, con Barrio Parque. Nosotros lo tenemos a Mariani cerrado con el Toro. Apenas se levantó la veda de jugadores, estaba cerrado el contrato de Mariani. Sí, ¿por 1 año, por 2, por 3, por no sé? 3 años. Tres años. 3 años, nosotros estamos, Fabri, nosotros estamos construyendo un equipo nuevamente. Un poco de la decepción que tuvimos el año pasado, al menos personal, no quiero hablar en nombre de nadie. Sí. Estamos pensando en un contrato de 3 años de Barral, un contrato de 2 años de Sanzotera, un contrato de 2 años de Elías, 3 años de Mariani. Tenemos renovado a Basualdo y a Horner por 2 años. A Basualdo es el último año, pero Horner tiene 2 años más. Así que bueno, nuestro equipo lo tenemos claro. Yo no sé por qué decir que no teníamos jugadores. La verdad que tenemos, si no pasa nada raro, tenemos 6 jugadores contratados. 7 no, jugadores. No, está bien. Lo que yo quise decir, no había confirmaciones. No, es que la verdad que no depende de nosotros ya, Fabi. Claro. El 20 hay que abrir las opciones de la licitación en la DC. Si hay algún equipo si Sanzotera, Barral y Delía me dicen, no, mira, nosotros no queremos jugar en obra, queremos jugar en otro lado. Bueno, ahí tendríamos que salir a buscar otro jugador, pero nosotros queremos contratar a esos jugadores y hicimos una oferta en la oficina de mercado para esos jugadores por la cantidad de años que te estoy diciendo, ¿no? Claro. Entonces, nosotros queremos ese equipo. Después pensamos en un 3 extranjero y estamos buscando algún jugador para venir atrás del 3, que pueda ser el 3 y el 4. Y estamos viendo qué pasa con Marcos, ¿no? Que a ver si se va afuera o no se va afuera. En el caso de que Marcos se vaya afuera, ser un extranjero y un 3 extranjero. No tenemos mucho misterio en el equipo. Y sí tenemos que después buscar un entrenador que quiera dirigirlo. Tampoco es fácil, ¿no? Gregorio, por Marcos Delía, ¿se sí. pusieron plazos para establecer hasta cuándo te esperamos y alguna situación así? ¿O lo de con Marcos sí. es mucho más distendida la charla? No, es distendida la charla, es distendida con Marcos, es distendida con su agente, al menos hasta hoy. Estamos en una diferencia ahí de los plazos de salida de Marcos. El contrato está arreglado, de palabra, obviamente. Para nosotros, cuando yo digo arreglado, le quiero decir un poco a los dos. Para nosotros, cuando está hablado de palabra, para nosotros está arreglado. Obviamente después hay que llevarlo a papel y eso, y en algunos casos, no digo que sea el caso ni de Marcos ni de su representante. Claro. Pero para nosotros, cuando está hablado de palabra, está hablado, ya está, se terminó. Nosotros, por supuesto que firmamos los contratos, pero la verdad que para nosotros termina siendo algo aleatorio. Está arreglado con Marcos su contrato y él quiere una fecha de salida, nosotros queremos otra. Pero bueno, de todas maneras, primero lo que tenemos que ver es el miércoles que pasa con la oficina de mercado, ¿no? Con Marcos. ¿Esperás encontrarte con algo fuera de lo normal o pensás que tanto Barral, San Sotera como Delía van a ser jugadores de obra? Primero queremos que sean jugadores de obra. Segundo, la verdad que no me imagino que no sean jugadores de obra, pero la verdad que esto es, cuando uno arbitra situaciones de mercado, no dependen de uno, ¿no? Nosotros aspiramos a eso. Te vuelvo a decir, el equipo que nosotros queremos que juegue en obras este año es este que yo te dije. Es Barral y Subrigen, San Sotera y Mariani, un extranjero de 3, alguien viniendo de atrás de él, Basualdo, Horner, Delía y Berra de cuarto pivote y después los chicos que vengan atrás de quinto interno. Perfecto. Con participación alta también de Baluzzi, que nosotros tenemos muchas expectativas. Y nos decía Gregorio, en el caso de que la otra parte de las ilusiones de Marcos Delía, de fichar en un club de Europa, eso se concrete, ahí va sí o sí un pivote extranjero. Sí, la verdad que pensamos en un pivote extranjero, sí. Si no podemos contratar a Marcos, si Marcos se va a Europa a seguir su carrera, pensamos en un pivote extranjero, sí. ¿Y dónde se complica la llegada del entrenador? Que decís, si algún entrenador lo quiere dirigir. Yo me imagino que debe haber entrenadores que quieran trabajar en obras. Sí, yo también. La verdad que lo tenemos. Sí, hemos tenido una muy buena situación. La verdad que yo he tenido conversaciones personales con 4 o 5 entrenadores ya. Pero bueno, tenemos algunas cosas que las cuales no nos ponemos de acuerdo o que ellos no aceptan o que nosotros no aceptamos. En fin, yo creo que la semana que viene esperamos poder... esperamos, ya tenemos que definirlo, ¿no? La verdad que, es más, yo sé que no es lo más frecuente en nuestro momento, ¿no? Nuestro medio normalmente primero contrata al entrenador y después contrata a los jugadores. Pero bueno, se dio así y vamos a... También hay un tema de presupuestos, ¿no? Entonces, nosotros armamos el equipo en base al presupuesto que tenemos y como tenemos una determinada filosofía que no es mi filosofía, la filosofía de la comisión directiva también, que nos ponemos de acuerdo y que decimos vamos por este lado. Claro. Nosotros queremos construir y competir, las dos cosas. Queremos a veces uno por competir en el momento deja de construir o por construir deja de competir. Queremos hacer las dos cosas y creemos que ese es el mejor camino que tenemos nosotros y estos son los mejores jugadores que podemos tener. Por supuesto que cuando se contrata el entrenador se lo escuchará y se valorarán los pedidos y por supuesto esto de ya, ¿no? Todos los que trabajaron con nosotros, bueno, no todos, pero los que trabajaron con nosotros saben que... A ver, Grego, estamos hablando con Gregorio Martínez, el manager deportivo, el director deportivo de Obras Sanitarias. Hubo conversaciones con los representantes y con los entrenadores, Hugo Sánchez, Carlos Romano, Leandro Ramela, en algún momento con el Mili Villar, por Gustavo Fernández. Ahí estuvieron con Casalánguida, parecía que iba a arreglar una vez que Casalánguida le dijo que no a o por lo menos eso pensábamos nosotros, ¿no? Que parecía que iba a arreglar una vez que le había dicho que no a Regatas. está siempre dando vuelta el tema de que puede ser un entrenador español, y habida cuenta que no se cierra con ningún argentino, ¿puede ser un entrenador español? A ver, no quiero hacer nombres, porque no quiero entrar en comparación con nadie, no es la característica nuestra. Nosotros hemos yo particularmente me he entrevistado con muchos entrenadores de mucho prestigio, buena gente. Puede ser un entrenador español, la verdad es que está todo abierto. Nosotros también pensamos que teníamos cerrada alguna situación casi avanzada hasta el final, y bueno, se cayó, por eso tampoco queremos dar nada por cerrado. ¿Cuál era esa opción, si se puede decir? Con Casalanguilla estaba prácticamente cerrado. Bueno, hubo una diferencia que no se pudieron subsanar, que no puede ser, que también puede ser que se pueda retomar eso, no necesariamente no puede retomarse. Sí, seguro. Pero bueno, ¿no? unas diferencias que no pudimos llegar a un acuerdo. Entonces, bueno, quizás en el futuro podamos, o la semana que viene, podamos hablar de nuevo cuando Nico vuelva, cuando vaya de Estados Unidos, porque yo también estoy de Estados Unidos, así que, pero sí, cuando volvamos los dos, quizás podamos charlar un poco más y ver si tiene solución los problemas que surgieron. Esperemos la semana que viene poder llegar a buen puerto con alguna de las muchas buenas opciones que realmente hemos escuchado y hemos tenido esa entrevista. Y estas charlas que están teniendo con entrenadores, ¿también proyectan, como proyectan ustedes el equipo, Gregorio, a largo plazo, el trabajo del entrenador con cierta continuidad? Nosotros, ahí a veces donde no digo que chocan los intereses, pero a veces los entrenadores tienen urgencias mucho más en nuestro medio, tienen urgencias determinadas que nosotros no las vemos tan así, entonces ahí es donde a veces no nos ponemos de acuerdo. Yo entiendo los entrenadores, ¿sí? Por eso te decía antes que a veces nosotros queremos construir y competir, no es una cosa o la otra. A veces para competir hoy postergo futuro, y nosotros estamos dispuestos a hacer muy poco de eso. Entonces a veces no nos ponemos, entendemos las urgencias del entrenador, pero nosotros seguimos bien tranquilos, que lo que respaldamos el proyecto somos nosotros. Me quedo en lo del entrenador y pregunto por todos los rumores, por lo que uno escucha, y siempre diciéndole al entrevistado que conteste lo que pueda, hasta donde pueda contestar, eso está claro. ¿Hubo alguna chance para que Néstor García sea el entrenador de obra? Conmigo no habló nunca Néstor, no sé si con Fabián, yo te dije, estoy en Estados Unidos, sí. No sé si habrá hablado algo con Fabián, lo desconozco, la verdad, si te digo algo también. No. Pensando en entrenadores que no están, digamos, dirigiendo, como Sergio Hernández, te iba a preguntar por Sergio también. Sergio, lo mismo, la verdad que yo no hablé con Sergio, vos sabés la relación que yo tengo con Claudio, que es muy buena, personal, más allá de nuestras diferencias laborales después, pero yo, por supuesto, Sergio siempre estuvo en la consideración de un equipo de nosotros, pero bueno, sabemos que él está con la selección y que me parece que tiene proyectos deportivos. Está muy bien, está muy bien. Bueno, estaremos a la espera entonces el 20, el Día del Amigo va a ser un día importante, no solamente por la fecha comercial. Vas a recibir un mensaje mío seguramente ese día, porque independientemente de nuestras funciones, sabes cuánto te quiero como tipo, como amigo mío sos, independientemente de lo que pasa después. Independientemente de las discusiones que tenemos. Y de las posturas que tenemos, sí, y lógico, sabemos que lo hacemos con honestidad. Sí. Sí, seguramente sí, el 20 va a ser un día muy importante para Obras en cuanto a la definición del plantel. Te vuelvo a decir que es lo que nosotros queremos, ¿no? Bueno, ojalá que puedan cerrarlo y apostar al proyecto, ¿no? Creo que cuando uno tiene claro cuál es el camino, independientemente de que hay vaivenes y que hay cosas positivas, cosas negativas, y encuentra el terreno fértil como para poder llevarlo adelante, bueno, siempre va a tener que luchar con estas cosas, pero en tu vida, por ejemplo, personal, tampoco nunca nada fue muy fácil, así que una más, una menos. No creo que nada sea fácil, me parece que ¿quién tiene algo fácil? Me parece que creer que las cosas son fáciles, ¿no? Independientemente de los presupuestos, independientemente de las elecciones, no hay nada que garantice nada. Seguro. Yo valoro muchísimo los que tienen alto presupuesto y pueden hacer la inversión que hacen, y me parece muy bueno para la liga, me parece muy bueno para todos. Y nosotros, con lo que tenemos, tratamos de hacer lo mejor posible, que no es poco. La verdad que ahora no siempre aspira a una aspiración deportiva alta. Estamos en un lugar que nos exige una aspiración deportiva alta. Creo que tenemos todos los medios externos necesarios para poder hacer un buen trabajo, externos al juego propiamente dicho, ¿no? Me parece que tenemos un gran equipo de trabajo, me parece que tenemos una buena organización, me parece que eso también es muy importante para nosotros. Sí. Y bueno, con nuestros medios tratamos de competir lo mejor posible. Y te vuelvo a decir lo mismo, tenemos ese lema, ¿no? Queremos competir y construir, porque sabemos que nuestras cuando uno ve los equipos como se están armando, uno no es tonto y sabe que las aspiraciones de algunos equipos no son las iguales que las de ahora. Algunos equipos que tienen la obligación de pelear el campeonato, nosotros tenemos la obligación de competir, de ser lo más competitivo posible, lo vamos a hacer seguramente, y en el mientras tanto también construir un equipo para que en el futuro las aspiraciones puedan ser cada día mayores. Grego, bueno, lo mejor, un abrazo. La última, viendo esto y esperando que el 20 sea un día favorable para lo que ustedes pretenden, ¿no? Y también para las partes, hablo de los jugadores, obviamente. En caso, creo que Matías te preguntó por el caso de Elías, en caso de que con Barral y Sansotera ocurra algo similar, ¿van a utilizar la regla de jugar con más de 3 extranjeros si la llegan a necesitar? Mira, nosotros no descartamos nada. La verdad es que yo te dije cuál es nuestra prioridad para hacer el equipo. Pero bueno, la regla de esta regla me parece... La regla del fichaje libre me parece algo importante para poder tomar mejores decisiones presupuestarias. Mira, yo déjame contarte algo que pasó hace un rato anoche. Anoche me ofrecen un jugador a mí por WhatsApp. Obviamente no vamos a dar el nombre porque no es el tema, ¿no? La cotización del jugador. Me ofrecen un jugador por WhatsApp. Entonces yo le digo que, bueno, le cuento un poquito cómo estoy armando el equipo, pero le pregunto informalmente cuál es el salario del que pretende el jugador. La verdad, yo me quedé helado. La verdad que la cifra... En esa cifra conseguimos un extranjero de primer nivel. Entonces nosotros... Yo digo, a ver, la pregunta es, ¿alguien le va a pagar esa cifra a este jugador? Y supongo que sí. Si alguien se la paga... Está en todo su derecho, tiene la opción. Lo que yo quiero es la opción de poder no tener que contratar a ese jugador y poder contratar. La verdad que, te vuelvo a decir, si lo hemos hablado informalmente fuera del aire, Fabi. La verdad que por ese dinero conseguís un extranjero de primer nivel. ¿Coincidimos? Sí, estamos de acuerdo. Entonces, la verdad que ahora, yo no contrato a ese jugador en ese dinero. Lo que no significa que los demás lo puedan hacer. Lo que no tienen después es que nadie me puede decir, mirá, yo te contraté a este jugador por una opción. O sea, ahora hay opciones. Entonces, nosotros, volviendo a tu pregunta, ¿con cuántos extranjeros vamos a jugar? Nuestra idea es jugar con 2-3. Pero después, si vos me decís, no puedo contratar a Sansotera, y voy a buscar a este jugador y me pide lo que me pidió, contratar con extranjeros, no lo dudo. Porque la verdad que no tiene sentido, me parece a mí. Después habrá alguien que se lo pague, y así como yo no se lo pago, otro se lo podrá pagar, está bien, es bárbaro. Sí, eso, cada uno la plata que tiene o el presupuesto. Absolutamente. Lo bueno que tiene, que me parece, que ahora sí es mercado. Antes no era mercado, ahora es mercado. Ahora cada uno contrata lo que quiere. Antes había una obligación de contratar 5 nacionales. Ahora es mercado. Ahora podemos contratar a quien querramos nosotros. Me parece perfecto. Don Martínez, le mandamos un saludo grande, que termine bien su estadía y nos estamos viendo a la vuelta. Te mando un abrazo grande, un abrazo, Matías. Chao, Gregorio. Gregorio Martínez, contándonos un poquito la actualidad de Obras, una Obras que espera el 20.